Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlo nuevamente en un programa más de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Esperamos que nos acompañe durante la siguiente hora de programación. Pero antes de comenzar, recordemos que este 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Tierra. Este día es especial, pero hagamos todos los días Día de la Tierra. Y aunque parece que estamos bien informados sobre cómo cuidar a nuestra Madre Tierra, es bueno recordar la regla de las tres R's. Reducir, que significa evitar compras y adquirir cosas que pronto se conviertan en basura. Reutilizar es darle uso a lo que vamos a tirar, y reciclar se trata de volver a utilizar el material como papel o vidrio para fabricar nuevos productos. Entonces, reduce, reutiliza y recicla. Y ahora sí, nos vamos a la programación del día de hoy, donde comenzaremos con las noticias que Ana Garza y José Ramón García nos comparten. Después pasaremos a la primera entrevista, donde Roberto Serrano nos trae un tema interesante acerca del arte marcial Nippon Kenpo. Posteriormente, Alma Luna nos trae la charla que sostiene con la doctora Susana García, y esta vez acerca de la hemofilia. Y al final, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría, con la historia Mente Sana en Cuerpo Sano. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y lo invitamos a que se quede con nosotros. Y de esta forma, comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Varios homenajes están apareciendo después de la muerte del reconocido defensor de derechos humanos y activista por la democracia, el chino Fan Lixi. Conocido como el líder espiritual del 4 de junio de 1989, el Movimiento Democrático Estudiantil, en la Plaza Tiananmen, en China. Nuestros reporteros de Sonido de la Esperanza le hicieron una entrevista a la señora Shen Shui, testigo y conocedora de la vida del defensor de derechos humanos, y esto le comentó a nuestro reportero. Fan Lixi先生去世的消息真的是让人很伤痛感慨，因为方律师这样的一个人物呢。 La partida de Fang es un shock doloroso para nosotros, ya que él estuvo con nosotros durante los llamamientos para la reforma en China en la década de 1980, el movimiento por la democracia en 1989 y la masacre del 4 de junio de 1989. Cuando llegó a Estados Unidos fue muy activo durante un tiempo. Luego visitó Toronto dos veces. Más tarde se enfocó en la investigación académica y rara vez apareció en público. Él es una figura monumental. Una figura cuya muerte será triste para las personas que están en la edad de los 40 y 50. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. El grupo anglo-holandés Unilever invertirá $500 millones para ampliar sus plantas en México y construir una nueva. La inversión representará la creación de 1,000 empleos directos e indirectos. El Fondo Monetario Internacional calificó de insuficientes las medidas de la Unión Europea para paliar los efectos de la crisis. Aseguró que los países miembros deben tomar acciones para compartir su deuda soberana y regular los bancos para establecer una estabilidad financiera duradera. La aerolínea española Iberia reporta pérdidas por €36 millones como consecuencia de las diferentes huelgas que ha realizado el sindicato de pilotos desde diciembre en protesta por la creación de una filial de bajo costo, Iberia Express. Argentina y España libran una guerra por Repsol. empresa que exigió al gobierno de Buenos Aires una indemnización de 18.300 millones de dólares por haber expropiado el 51% de sus acciones de la petrolera YPF. El gobierno del país sudamericano respondió que no pagará la cantidad exigida tras el decreto de expropiación que comenzó a ser analizado este martes en el Senado. Ese mismo día, Repsol perdió más de 1.300 millones en la cotización de la Bolsa de Madrid. La agencia de calificación de deuda Fitch bajó su nota por la incertidumbre respecto a la compensación que pueda recibir. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a Cuba para someterse a la cuarta fase del tratamiento de radioterapia contra el cáncer que padece. El mandatario fue recibido por el vicepresidente Manuel Ventura Machado. Chávez fue el gran ausente de la Cumbre de las Américas, a la que no asistió por recomendación médica. En Londres, Inglaterra, se realizó una subasta de objetos personales de Mahatma Gandhi. El remate incluyó una caja con tierra del lugar donde fue asesinado el llamado Padre de la India en 1948. También incluyeron una máquina para tejer, cartas escritas a mano, sus característicos lentes y una estatuilla. La máquina de tejer se vendió en $42,000 y sus gafas en más de $54,000. Espectáculos. Adele rompió otro récord en el Reino Unido. Su disco 21 ha estado 23 semanas en el primer lugar de las listas de ventas. Así superó a David Bowie y Dire Straits, quienes ocuparon durante 22 semanas el mismo puesto. Ciencia y tecnología. La NASA captó una de las explosiones solares más impresionantes de los últimos años. A pesar de su espectacularidad, la explosión registrada el lunes fue considerada moderada, pero sí lanzó una nube de partículas y radiación solar al espacio. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA precisó que no ha sido la más fuerte en lo que va del año y que tampoco representa peligro para nuestro planeta. La Agencia Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos explicó que de dirigirse a la Tierra podría provocar problemas en las telecomunicaciones y generar auroras boreales. Una empresa en República Checa desarrolló una terapia que emplea un simulador de vuelo para tratar personas con aerofobia o miedo a volar. Deportes. Será este martes cuando la NFL dé a conocer el calendario completo para la temporada 2012. El juego inaugural será el 5 de septiembre entre Vaqueros de Dallas y Gigantes de Nueva York. El último trayecto rumbo a Londres 2012 ya comenzó. El comité organizador asegura que en la sede olímpica todo marcha en tiempo y forma. Afirman que serán los juegos más seguros de la historia y que trabajan para resolver los problemas en materia de transporte durante la justa. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, estamos de regreso con la siguiente nota que nos trae Roberto Serrano acerca de un arte marcial, definiéndose como un estilo de combate que es orientado con frecuencia a la defensa personal, además de ser una expresión del ser humano. Hay muchas escuelas y estilos de artes marciales, y en esta ocasión vamos a aprender qué estilo es el Nippon Kenpo. Adelante. Muy bien, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Roberto Serrano y gracias por seguir sintonizándonos. Y el día de hoy estamos con el profesor Bulmaro Pérez García, quien nos va a compartir una disciplina japonesa, la cual se imparte en México, que se llama Nippon Kenpo. ¿Qué es el Nippon Kenpo, profesor? El Nippon Kenpo es una disciplina, nosotros decimos que es muy completa porque abarca muchas artes marciales. Nippon, para empezar, Nippon quiere decir Japón. Ken es camino y Po es puño. Ese es el símbolo de Kenpo. Sí. ¿Es una filosofía? Viene siendo una filosofía porque la filosofía que nosotros tenemos es un camino de superación personal para crecer como ser humano, no solo físico, sino también espiritual. Se dice que encontramos armonía con nosotros mismos. Entonces, esa es nuestra filosofía del Kempo. Nosotros usamos rodillazo. Primero hacemos katas. Las katas se van enumerando desde que empezamos. ¿Qué es una kata? Una kata es una serie de movimientos que se tienen que hacer para aplicar después la técnica. Sí, o sea, como en la kata aprendo a esconderme y atacar, escapar y atacar. Entonces, pero si no aprendo la kata, no tengo la forma de los puños. Yo entrené karate hace muchos años. Practiqué con Toshiro Sasaki, ¿sí? En la época de López Portillo llegaron los profesores Sakakura y el profesor Takeshi Namatsue. Entonces ellos fueron los que trajeron el Kempo a México. Y cuando fue la época de López Portillo, mi maestro empezó a dar clases a la Interpol, ¿sí? Y con Durazo y todos ellos. Entonces esa técnica es... Yo ya había tenido esa técnica de karate. Llegó el Kempo y me impresioné, porque muy fuerte, demasiado fuerte. Entonces volvemos a lo que me preguntaba de la kata. Haciendo las katas es como aprendo a hacer yo ataques, golpes, rodillazos, ¿sí? Kumi uchi, isageri, patadas maguashi geri, patada sokto, patada uchi maguashi. O sea, una serie de técnicas. Abarca judo, sumo también, ¿sí? Porque es empujar, es levantar el contrincante y luchar en el piso. Entonces, por eso se llama Kempo japonés. Ok, entonces es un arte marcial. Es un arte marcial, sí, que como el taekwondo, como... karate. Judo. Como karate, como judo, como aikido, pero esta técnica tiene muchas... Lo bonito de esto es que inventaron el equipo protector de careta, peto, guantes, matate, y no nos lastimamos. Por eso decimos que el Kempo es salud, es para la familia, es seguridad. O sea, abarca muchas cosas. Y no me lastimo. Y sigo entrenando muy fuerte a medida de que... Para ponerme el equipo, no. Cuando llega un alumno, no luego le ponemos el equipo. Primero tenemos que fortalecer el cuello, fortalecer el abdomen, los puños, porque el peto es muy fuerte. El peto absorbe muchos golpes. ¿Lo llevas en el abdomen? En el abdomen, sí. Y la careta en la cara. Entonces, si hay golpes, me protejo la nariz, las quijadas, todo. Pero es un deporte que es muy seguro, es muy real. No es nada de engaño, nada. Entonces, ¿es parte mental, espiritual, sí, físico? Todo. ¿Sí? ¿Por qué mental? Porque para hacer un combate me debo de preparar mental y físico. O sea, no es fácil pararse a hacer un combate porque no cualquiera le entra a los golpes, ¿no? Pero si me preparo mentalmente, yo enfrento el combate. Y a mí me ha ayudado mucho en la vida, o sea, como disciplina también. Perder un combate, no me siento mal. Y en la vida a veces perdemos, ¿no? Muy bien, pues estamos platicando con el profesor Bulmaro Pérez sobre el Nikkon Kempo y en un momento regresamos. NTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. NTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTV. NTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, estamos de regreso con el profesor Bulmaro Pérez y me comenta sobre que le ha ayudado mucho en la vida el Nikkon Kenpo. ¿Se siente usted mejor personalmente, físicamente, espiritualmente? Y le pregunto, ¿ustedes realizan un ejercicio mental de respiración, meditación? ¿Cuáles son los principios del Nikkon Kenpo? Claro que sí. Hacemos unos ejercicios de respiración, de meditación. Tenemos que concentrarnos, pensar. Usamos unas palabras que nos decimos a sí mismos. ¿No? Boxo, nos concentramos, eso quiere decir concentración. Boxo llame, someni reit. Es parte de nuestra ceremonia de mucho respeto y de que vamos a poder iniciar nuestra clase, y ya desde ahí empieza la concentración. Y aparte nos gritamos a sí mismo, yo puedo. Nos vamos a hablar a nuestro interior antes de que empecemos la clase. Yo puedo hacer todo, yo hago lo que quiero, yo soy capaz, para mí nada es imposible. Y nos gritamos 3 veces, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y rey, y hacemos el saludo y empezamos, y eso nos fortalece mucho. Para mí ya casi 40 años, me acaban de dar un reconocimiento de 40 años en Nippon Kenpo, eso me ha hecho sentir muy feliz. Como disciplina me ha ayudado a mí, o sea, quiero decir que el Kenpo me ha servido bastante. ¿Y en qué le ha servido, profesor? En mi trabajo, cómo dirigirme, en mi familia. Ya tengo 56 años de edad, si yo inicié a los 17 años, entonces en verdad todavía tuvimos un torneo internacional en mayo del 2011 y pude competir, entonces me siento bien y me siento feliz y me gusta y me encanta el Kenpo, pero o sea, no es mágico, hay que echarle muchas ganas, o sea, la disciplina es el número uno. ¿Qué es la disciplina? Que cuando voy a hacer ejercicio no voy a bostezar, no voy a decir, ay, no, aquí hay que echarle muchas ganas. Ya, si por ejemplo alguien está interesado en el Nikkon Kenpo, ¿qué le sugiere usted? Regularmente muchos quieren, cuando inicia el año, que pasa Navidad, que pasa Año Nuevo y todo eso, todos prometen hacer ejercicio iniciando el año, ¿no? Pero no tienen la disciplina, o sea, la fuerza, la mentalidad esa, de que yo puedo, como decía yo hace rato. ¿Y son 10 todos los días la disciplina? No, hasta eso que no. Si entrenamos, yo siempre les digo a los que hacen físico-culturismo, que hacen ejercicio diario, yo a veces meto mi cuchara en decirles que no hagan diario. Esto es, hay que dosificarlo, mínimo unos 3 días a la semana, fuerte. Pero bien hecho. Si algún día por mi trabajo no puedo, no hay problema, porque mi cuerpo está acostumbrado a un día sí y un día no. Un día sí y un día no. Entonces, eso es muy bueno, mentalmente. Pero si voy diario y luego ya me entró la flojera o ya no tengo fuerzas, eso es malo porque vuelvo a caer. ¿Sí? Entonces hay que dosificar el deporte. Yo siento que cualquier deporte. ¿Y dónde lo podemos encontrar si alguien quiere practicar el Nippon Kenpo? Nippon Kenpo, pues no necesariamente a mí, hay muchos, ahorita ya hay muchas escuelas, nuestra escuela central está en Bartolache y Parroquia, ahí está la central. En un momento dado, si les llegara a interesar, por ahí les dejo mi número telefónico, ¿sí? Que es el 5513-897026. Ahorita estamos aquí en Montesur, en la mañana, jueves, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana y entre semana igual, martes y jueves de 6 y media a 7 y media de la noche. Ok, perfecto. Pues no sé si algo más quiere usted comentar acerca del Nikkon Kenpo. Pues que lo entrenen muchos, en verdad es que este no es un deporte de mucha agresividad, porque muchos están enamorados ahorita de las artes marciales mixtas, ¿sí? Y o vale todo. Entonces, muchos que me preguntan a mí, que quieren entrenar eso. Yo en verdad no se los recomiendo, no porque yo quiera que entrenen Kempo, sino porque es como mandarlos al matadero. ¿Qué es eso, perdón, las artes? Marciales mixtas, que se vale de todo, ¿sí? Y golpear a la cabeza, en las costillas, tirar, luchar, para vencer, pero es peligroso. O sea, a menos que sean profesionales que quieran invertir todo su tiempo para ser campeones y ganar dinero. Y por eso es que yo no lo recomiendo mucho. Como deporte no lo recomiendo. Sí, o sea, es muy fuerte. Entonces esto es para alguien que se dedique a entrenar 8 horas diarias y Kempo no. El Nippon Kempo es un arte marcial donde puede entrenar toda la familia, desde niños, señoras, papás, todos podemos entrenar y da salud, seguridad, fortaleza y todo. Muy bien, pues yo le agradezco al profesor Gulmaron que haya estado con nosotros. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y a nuestro invitado, profesor Bulmaro Pérez, por compartir esta información con todo nuestro auditorio, que seguramente quedaron muy interesados en este arte. Las artes marciales se han extendido y desarrollado a partir de que el hombre fue capaz de transmitir conocimiento. El Nippon Kempo actualmente se ha extendido a muchos países y entre ellos México. Es un sistema de arte marcial que incorpora karate tradicional japonés. La formación del estudiante incluye el desarrollo del chi, que es la fuerza interior. Más que un método de combate, hace hincapié en la autodisciplina, perseverancia, liderazgo y actitud positiva que se rige por los más altos estándares de ética y moral. Este sistema desarrolla la autoconfianza a través de la práctica de la defensa personal, utilizando coordinadamente todas las partes de nuestro cuerpo. Las técnicas utilizadas en los ejercicios de entrenamiento incluyen el desarrollo físico y mental, tales como mejorar el ritmo de pelea y la distancia entre el oponente. Otros beneficios que aporta son disciplina, respeto, carácter, concentración y autoestima. Ahora nos vamos a una pausa. Madre, dice, ponte en pie, mírame, yeah. cayendo lentamente, mamá tierra, modelo. Terre éternelle, terre éphémère, ton unique présent fragile, fait de vent, de feu, de fond des bois, de larmes et de tonnerre. Terre éphémère, terre éternelle, unique espoir, grand compte des passages obligés, la terre s'éteint, on étouffe sa flamme. Llama, llama, mamá tierra llama, ya que las manejan sin plan. Demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, oídos sordos les hacen mal. Yeah, yeah, yeah. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Despidió a su amor, él partió en un barco Bueno, ya estamos de vuelta y gracias por continuar con nosotros. Y ahora pasamos a una de las cosas más importantes para el ser humano, la salud. Y Alma Luna nos trae ahora la entrevista acerca de la hemofilia, que es una enfermedad caracterizada por la aparición de hemorragias internas y externas debido a la deficiencia total o parcial de una proteína coagulante, además de que existen dos variedades. Escuchemos la información. Adelante. Muy buen día, queridos radioescuchas. Estamos con la doctora Susana García. Nuevamente está haciéndonos el favor de acompañarnos. Buen día, doctora. Buen día. Al contrario, para mí es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación al programa. Gracias, doctora. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? El tema que vamos a tratar es la enfermedad de la hemofilia. ¿En qué consiste la hemofilia? Es una enfermedad de la sangre que se presenta por una alteración genética recesiva dominante. Significa que la mujer es la que transmite el padecimiento. En la gestación, en la formación del embrión, es una adhesión de los cromosomas y siempre al fecundarse la célula, el óvulo, por el espermatozoide, empieza la división celular, que es la unión de estas dos células. La mujer tiene el cromosoma XX y el varón el cromosoma XY. En este caso, en la mujer puede tener una alteración por una mutación genética y llegan los hijos a heredar esta enfermedad que afecta al factor de coagulación. Pero quiero comentar qué es la coagulación. La coagulación es la manera de defensa del organismo cuando nos cortamos, cuando hay un sangrado, por ejemplo, de la nariz, o un sangrado de tubo digestivo, un sangrado menstrual. Es una manera que el mismo organismo presenta para coagular, porque si no, de esta manera podríamos morir desangrados. En este caso, en la enfermedad de la hemofilia, se ve afectado el factor de la coagulación y las personas sí pueden llegar a, lamentablemente, a presentar ese terrible deceso. Y existen tres tipos de hemofilia. La hemofilia del tipo A, que es en el que se ve afectado el factor de coagulación 8. Son varios factores de coagulación. Se enumeran de acuerdo al nivel bioquímico. La hemofilia tipo B, cuando el déficit que se presenta en el grupo 9. Y la hemofilia tipo C, que es cuando se ve afectado el factor de coagulación tipo 11. ¿Cuándo se descubrió este tipo de enfermedad? Esa es muy buena pregunta. Esta enfermedad se descubrió en el siglo II después de Cristo, cuando los rabinos judíos circuncidaban a los niños. Entonces, en algunos de ellos vieron que el sangrado era tan profuso que fallecieron muchos niños después de la circuncisión. Quedaron muy desconcertados, pero ellos se dieron cuenta que había dos grupos de niños, los que morían desangrados y los niños que eran circuncidados y no ocurría ningún problema. Y después de estar observando a las madres, de hecho hasta hubo castigos para la mujer, porque dijeron, pues es la madre la causante de esto. Y recibieron ellas mismas golpes y castigos por haber provocado un hijo enfermo. Posteriormente, en la realeza española, los hijos de los españoles Alfonso III y la reina Victoria Eugenia tuvieron también un hijo que falleció por hemofilia. Y después se encontró que en Europa hay muchos casos detectados de hemofilia. Se encuentran más en la parte de Europa que en América. Después de hacer algunos trabajos de investigación, se encontró y se puede deducir que como la realeza tiene que seguir la sangre fina, la sangre pura, para que no se contamine con los plebeyos, se casaban entre consanguíneos. Y de esta manera hubo la mutación genética provocando la alteración en la coagulación. En España está ocupando los primeros lugares de fallecimientos por hemofilia, porque sigue la cadena hereditaria. ¿Cuáles serían los síntomas que provoca esta enfermedad? Los síntomas principalmente se caracterizan por los sangrados profusos. Cuando una persona no coagula adecuadamente, puede estar sangrando profusamente. Pueden presentarse sangrados en los dedos, pueden presentarse en los ojos también, cuando de momento dicen tiene un derrame en el ojo. No son derrames, porque ya el derrame se presenta con frecuencia, ya es un problema que hay que estudiar el factor de coagulación. También se puede presentar en personas mayores de 60 años, por la vida que se ha llevado, la contaminación ambiental, la vida que ha llevado en general, alimentación, y esto conlleva a la alteración de la coagulación. Otro síntoma que se llega a presentar es el dolor en las articulaciones. Duelen tanto los huesos articulares, todas las articulaciones, y se presentan pequeños sangrados en las falanges. Se ven como pequeños moretones que aparecen en codos, en los dedos de los pies, dedos de las manos. Pueden presentarse en las rodillas, son moretones grandes. Pueden presentar también sangrado a través de las vías urinarias, porque el riñón está presentando sangrado. Puede desencadenarse dolor a nivel de la región perianal, y también puede haber sangrados, y no es por hemorroides, sino porque se hacen fisuras a nivel rectal y presentan también sangrado. ¿Pero entonces se dan cuenta desde el principio en un niño, o pasa el tiempo y hasta que la persona es mayor presenta los síntomas? Sí, se pueden presentar estos problemas desde que son pequeños. Ahora lo que está ayudando mucho son las pruebas de coagulación que se toman en los pequeños desde el recién nacido. Y es muy importante en cuanto una persona note sangrados frecuentes de la nariz, casos que se llegan a presentar, sangra la nariz sin ningún motivo. En algunos niños puede ser por la exposición al sol por mucho tiempo. Se llegan los pequeños vasos capilares a reventar y sangran profusamente algunos niños. Se tiene que llevar al médico para que se haga una revisión adecuada, una valoración, y asimismo tratar a tiempo. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre hemofilia. Doctora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica por medio de análisis de laboratorio. De hecho, en España hay un programa para detectar oportunamente, ya que una entre cada 15.000 personas está presentando hemofilia. Es mucho. Es mucho. Entonces ya el sistema de salud a todas las personas, ya desde los 15 años, se les realizan sus pruebas de coagulación. Y a los pequeñitos, desde recién nacidos, se les toman también todos sus análisis. El diagnóstico únicamente se puede realizar por medio de estudios de sangre, que son medir las pruebas de coagulación. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es difícil, ya que en la actualidad no se cuenta con un diagnóstico certero, ¿verdad? Porque ya cuando se presenta a la persona, muchas veces ya el daño ya es irreversible en las articulaciones o en el tubo digestivo, o aparte también por vía urinaria. Pero el tratamiento es a base de medicamentos liofilizados, que son para administrar un anticoagulante y ayudar así a que se evite ese problema de la coagulación. No se recomienda administrar el ácido acetil salicílico, ya que esto puede contribuir a que se afecte más el padecimiento. Entonces, como comentaba, que es una enfermedad por una mutación genética que se puede controlar a tiempo y que puede ayudar para que la persona tenga una calidad de vida, cambiando también sus hábitos de alimentación. es muy importante consumir alimentos ricos en hierro, como es el frijol, lenteja, alubia, el brócoli, los berros, todo lo que es alimentos verdes que proporcionan una cantidad de hierro. Pero sí es muy importante, en el primer momento que una persona encuentre un sangrado en el niño, inmediatamente llevarlo al médico para que se le hagan sus análisis oportunos y reciba un tratamiento adecuado. Un niño recién nacido que le hacen las pruebas y ven que está mal en su coagulación, desde ahí se le empieza a tratar y puede nada más ser controlado, pues, pero no puede ser sanado. Puede controlarse, pero puede tener una calidad de vida. Pero siempre tiene que estar con ese tratamiento. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se ve? Es un desequilibrio entre yin y yang, pero como hemos comentado, al alejarnos de la naturaleza, de las leyes con el universo y actuar de una manera inconsciente, cuando hay ese tipo de matrimonios entre parientes, el incesto, ese tipo de situaciones que se llegan a presentar, se está violando la ley, se está rompiendo con esas leyes del universo y pues el ser humano tiene que llegar a presentar alguna alteración en su ser interior, ¿verdad? Porque está alterando el ciclo de yin y yang. Entonces se ve afectado, se ve comprometido el vaso que es el órgano que controla todo lo referente a la sangre y se ve afectado de esta manera. Los meridianos más afectados son el vaso-estómago, el hígado también que se ve muy comprometido y se puede tratar con acupuntura, pero para llevar un control. Hay actualmente agujas de acupuntura que se colocan en la oreja. Es algo contradictorio porque dicen, bueno, ¿cómo una aguja va a perforar y puede llegar a lesionar? Pero hay puntos estratégicos donde se coloca la aguja para que de esta manera esté estimulando el factor de coagulación y entonces pueden llegar a tener una calidad de vida, cambiando los hábitos de alimentación, evitando contaminar al mismo organismo. Es importante que las personas eviten el tabaquismo, el alcohol, hagan conciencia y tengan una calidad de vida. ¿Algo más que quiera comentar, doctora? Sí, quiero comentar que estas personas deben de vivir con alegría y con plenitud para que tengan una mejor calidad y una mejor respuesta para los tratamientos que se les ofrecen. Pues muchas gracias, doctora. Espero que nos siga dando más tiempo de su vida para todos nosotros y nuestros radioescuchas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, sí. Hasta luego. Hasta luego, igual. Qué interesante, como siempre, esta información para todo nuestro auditorio. Gracias, Alma y doctora Susana García. Veamos, esta es una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos. Se ha demostrado que esta enfermedad solo se manifestaba en los varones relacionados por vía materna. Entonces, la mujer se comporta como portadora de la enfermedad y el hombre la padece y transmite a la descendencia. Hay que tener mucho cuidado con los que tienen esta enfermedad porque en un sangrado en condiciones normales, el organismo pone acción en sus mecanismos de defensa y la herida cierra pronto. La coagulación lo que hace es formar una especie de muro o un parche y de esta manera cesa la pérdida de sangre y comienza la renovación del tejido. Todo lo contrario con la hemofilia. La sangre tarda más tiempo en formar el coágulo y aunque llegue a formarse no es consistente y no se forma un buen tapón para detener la hemorragia. El principal síntoma es la hemorragia, que puede ser externa o interna, provocada o espontánea, y las más graves son las que se producen en articulaciones, cerebro, ojo, lengua, garganta, riñones, hemorragias digestivas y genitales. Su pronóstico en la actualidad, gracias a los modernos tratamientos y las medidas preventivas, la calidad y expectativa de vida de los pacientes es prácticamente igual que la de los sanos y se espera llegar a encontrar un tratamiento y cura eficaz gracias a la ingeniería genética. Nos vamos a la siguiente pausa. Thank you.

serán insignificantes. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Reflexionemos sobre esto y démonos cuenta que nuestras emociones negativas se vuelven sustancias que nos hacen daño, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Cultivemos siempre pensamientos positivos y nobles en nuestra mente y en nuestro corazón, y verá cambios favorables en sí y en su entorno. Los dejo con esta reflexión. Bueno, antes de despedirnos les damos la siguiente información de la ONU por el Día de la Tierra. Este 2012 participarán más de 1,000,000,000 de personas en todo el mundo en este día con el lema Movilizar a la Tierra. Somos pocos, ya que este año la cifra que sostiene la Tierra es de 7,000,000,000 de personas. Sumémonos a esta propuesta. Tomemos acciones por el Día de la Tierra. Haga de su propia vida un modelo de comportamiento responsable en lo ambiental. La Tierra está en tus manos. Bueno, gracias por habernos sintonizado y continúe disfrutando de la mejor programación aquí. Queremos escucharlo. Escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Además de visitarnos en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org. También puedes entrar en Facebook y Twitter. Dale un clic a Me Gusta. A nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un día excepcional. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org